nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas noches, buenas tardecitas, buenas madrugadas, buenas recién levantarse. Vaya uno a saber cuando usted escucha este programa que, como todo el mundo sabe, empieza cuando usted llega. Esto se llama Nosotros y los Medios. Ahora estamos en la hora 1:10. No chorearon 10 minutos, viejo. Que lo devuelvan. Nos chorearon 10 minutos, vamos acá. Señor FM Buedo, hey, Isa. Nosotros y los Medios número 282. 82. 282 programa de Nosotros y los Medios. ¿Falta mucho? Es un capicúa fácil, pero es capicúa. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde si ustedes tienen ganas. Y estamos como con una baja. En realidad sí, una baja. Ivana Casas no ha podido estar con nosotros, así que en lugar de Ivana Casas ha venido nuestra invitada desde el principio, la señora Mariana Baranchuk. La saludamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Póngale. Habla eso, tratá de hablar frente al micrófono, así parece que estás. Así bien. Acá, bien. Ahí. Como ahí, era circular, ahí. Pensé que tomaba de todos lados. Ahí el operador dice, ahí está bien. Con... Ahí. Sí. Gustavo Ulla, ¿cómo le va? Muy bien, respecto de lo que decía al principio, de que describía los distintos horarios, lugares, situaciones en las cuales nos oyen, se olvidó de mencionar a las que no nos escuchan. ¿Las que no nos escuchan? Los que no nos escuchan, que son los menos, pero yo sé de gente que no escucha este programa. No, están equivocados, ya esa sí les va a pasar. Es más, yo tengo mala suerte y conozco más gente de los que no lo escuchan que de los que lo escuchan. No, le mienten, Bulla. ¿Sí? Claro. Es como las encuestas. Exactamente. Es una audiencia vergonzante. Claro, ¿no? Claro. Digamos, interpelada por el protagonista, la gente se achica, se amilares. No, para que verdad, no creas que te chupan las medias. Porque, ¿sabes por qué? Porque por ahí se decir, ¿escuchás el programa? Y te dicen sí. Decir, ¿viste cuando yo dije, no me acuerdo de eso? Claro, no lo entendí. No me haga pregunta molesta. Me ponen problemas. Entonces, no lo escuché y listo. Ah, como hay mucha gente en esas condiciones, digo, que no lo escucha, vamos a contarle que nos encuentra cada sábado a partir de las 13 y hasta las 15 horas, que estamos en el programa número 282, después de un lejano comienzo de Radio Provincia. Si yo quiero sintonizar, ¿en qué radio los escucho? En esta que está escuchando, precisamente, que llama? Es FM Buedo. ¿Y en el dial? En el dial también nos encuentra. ¿Qué número es? ¿88? 88.1. FM. Sí. FM. Y también nos escucha... Si no, por internet. Si tiene problemita con el dial, busca fmboedo.com.ar y ahí sale como porque tiro. Porque si de hay radio. Algo que somos nosotros, es moderno. Muy modernos. Soy moderno. Decíamos, programa número 282. El 82, de cuento, le el digo, el 82, si no me equivoco, va... No, no es un colectivo. No. No. El 82 es la pelea. Si usted quiere jugarle a la quiniela, debe soñar con una tremenda trifulca con respecto a alguna persona que usted conozca o no. Uy, ¿hay que pelearse? ¿O hay que jugar? Solo hay que soñar con ella para poder jugarle y que salga. De esto se trata. Ah, ok. Soñar no cuesta nada. Jugar, sí. Dice usted. Profesiones, deportista. Así que la pelea probablemente sea un boxeo. Claro. El animalito de granja que le toca al número 82. O sea, ¿con qué animalito de corral debe usted soñar para jugar al 82? Pues con el tigre. Con el tigre. Es decir, un que si sueña Paco Rall, como todo el mundo sabe. Es decir, que si sueña con un Rugger, que no sea Puma ni Jaguarete, que es lo que en realidad son, sino un tigre. Un tigre, exactamente. Y que se esté peleando con alguno. Sí. Pero solo. Menem peleó con osos, con tigres no. ¿Menem peleó con osos? Eso contó alguna vez. Que de chico se ganaba la plata aparte, peleando con oso en circo. Una de las mentiras inocentes. Pero decían que había un león en Olivos, ¿sí? En los jardines. ¿El león Gieco? Sí, no creo. Es uno de verdad, como no, zoológico. Un zoológico. El del Confer llamaba León. ¿Cómo llamaba León? Ginsburg. Ahí está. Y si usted tiene una señorita que tiene un nombre y sueña con ella, pues para que le pueda jugar el 82, esta señorita debe llamarse Soledad. Sí. Y si sueña que se pelea con Soledad, póngale al 82 y todo lo que da a los 20 redoblona con el 28. Exactamente, y estoy llegado. Sí, ¿Sabe qué es el 28? El colectivo que te lleva los cerros. Los senos o las tetas, le dicen. En fin, basta de juegos de azar y vamos a meternos de lleno en este programa número 82 de Nosotros y los Medios, que por si alguien recién se asoma, habla de lo ocurrido en los medios de comunicación referidos normalmente a los desastres políticos que estamos viviendo desde hace 500 años aproximadamente, pero que todavía no estaba Nosotros y los Medios, ahora sí, así que lo puede usted recuperar. Un día como hoy, 25 de noviembre, rápidamente, un día como hoy de 1562, Guaranchú, ¿qué pasó? No le recuerdo, no estaba, estaba durmiendo. Estaba con la lagaña todavía. 1562, un día como hoy, 25 de noviembre, nace el señor Lope de Vega y Carpio. El poeta, dramaturgo, uno de los tipos más prolíficos de la edad. ¿Tuvo muchos hijos? Sí. A ver, el tipo escribía, ¿no? Nació una familia más o menos y empezó a ser echado, le hacían juicio y lo expulsaban, lo desterraban por meterse con las minas equivocadas. Claro. O sea, las minas de otros. Claro. De otro con poder. Y de otro con poder, exactamente. Y tendría verso Lope de Vega. Y tenía verso Lope de Vega, sí, señor. También. Sí, señor. ¿Y qué más? Tuvo como 15 hijos. Estuvo medio novio con una actriz que tenía 10 hijos. 5 de ellos eran de Lope. Muy bien. Y después escribió, bueno, Fuente Ovejuna, El Perro del Hortelano, un montón de obras. Pero escribió una cosa... ¿El Perro del Hortelano lo escribió él? El Perro del Hortelano lo escribió. Claro, pues ya empezamos. Van a venir sus familiares, bulla, a protestar, vengan. Como hacen día por medio, va. Que vengan, pero que vengan de a uno. Así que ahí nacía Lopecito de Vega. Se había acuñado un término por el tipo de. Un tipo bastante despreciado por Cervantes, Lope de Vega. Pero se había acuñado por el tipo de artística que tenía el tipo cuando algo era así magnífico, importante y bien construido, se decía, es de Lope. Dicen sus biógrafos a favor que un día uno vio pasar una procesión de velorio y dijo, wow, es de Lope, dice, tuvo razón dos veces. Era como decir es Gardel. Algo así. Estaba muy bien hecho, era Lope. Exactamente. En 1881, no venimos 300 años para este lado, 1881, ¿qué pasó, Mariana, un día como hoy, 25 de noviembre? Vamos. No creo que lo sepa. Otra vez no le puedo decir, podía hablarle de Fuente Ovejuna, pero no. Ya nos pasamos. Vayamos a Italia. Ajá. 1881. Tampoco está. Bueno, nace Angelo Roncalli, como haciendo honor al lugar de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, sí. Angelo Roncalli, que de muy chiquito, 11 años tiene, lo meten en el seminario para ser cura, ¿vio? 11 años después, más o menos, sale del seminario y el tipo va y lo nombran de una cosa, el otro, y parece que tiene un laburo bastante interesante, le permite a los turcos recitar la misa en turco, lo cual hace que... ¿Qué pasó? Ah. No, el Corán, no, no, no, no, no. No, le dice a los turcos, no, a no, los ortodoxos. A los católicos turcos, les, me sopla el Corán, no. A los católicos turcos les permite decir la homilía, no, es. La misa. Sí, no, la liturgia. La liturgia se las permite decir en turco, con lo cual consigue ciertos. Sí, porque hasta la década del 50, aunque parezca mentira, del siglo XX, la Iglesia Católica, sus misas eran dadas en latín. En latín. Y con el sacerdote de espaldas a la fe. Exactamente, exactamente. Pareciera que fuera hace 10 siglos, pero fue hace relativamente pocos años. No entendían demasiado. Tampoco ahora entienden, aunque está en pleno castellano. No, pero ahora se canta las canciones de vivencia y todo eso. Eso en las iglesias progres. Lo cierto es que Angelo también tiene una actuación destacada a la hora de hacer escapar muchachos judíos de la Alemania nazi, y tiene varias intervenciones así, al punto tal que allá por 1958, si la memoria no me falla, porque la data sí me falló, lo nombran papa. Ya estaba grande. No, estábamos diciendo que había nacido en 1881. 58 son 77 años. Bueno, pero está bien, así no duran tanto, digamos. En el 58 entonces lo nombran papa, y es nada más y nada menos que quien conocemos como Juan XXIII, el papa bueno, que es quien arranca, entre otras cosas, con el Concilio Vaticano II, que después lo terminará en el siguiente, ya que pocos años dura el evidentemente papado. Con los antecedentes, no es que sea la historia de la Iglesia Católica ni teológica mi especialidad, no sé cuál es mi especialidad, pero esa no es. Pero digo, evidentemente era un renovador de. Un renovador, nombró, digamos, canonizó santos africanos, negros. Se conoce como doctrina social de la Iglesia, en buena medida está influida por el Papa Bueno. Exactamente. Que yo me confundo, yo pensé que el Papa peronista era el Papa Bueno. El Papa peronista es el Papa muy bueno. Todos los papas bueno, son buenos. Dos. Todos los papas son buenos, Bulla, menos la mayoría. Menos Juan Pablo II, que por algo. Que tiene una. No, Juan Pablo II no lo liquidaron, no, papá. El primero. Juan Pablo I. Aquí estamos tergiversando la historia a diestra y siniestra. Esto claro que sí. No, está el otro, ¿cuál era el que bendecía las armas en la guerra? Sí, el Padrino 3, claro. Esto es para que los pibes que escuchan vayan a investigar, a ver si el que habla por radio se equivoca. ¿Vos decís que los pibes van e investigan? No, los pibes ni escuchan este programa tampoco. No, pero los pibes sí escuchan este programa y después van al colegio y dicen, no, porque tal cosa. Y si, ¿qué decís? Y pegan con la regla en las manos. Y ahí les explican la posverdad. La posverdad, qué lindo la posverdad. Lo cierto es que este Papa Juan XXIII, que entre otras cosas salió a visitar las parroquias de su zona, el primer papa que hacía semejante cosa, también fue sindicado como el que le dio la excomúnica o la excomunión a un barbudo cubano que había tomado el poder en una islita. Después se comprobó que no, pero esto tenía que ver con una reglamentación de Pío XII que decía que había que combatir a cualquiera que impulsara el comunismo. Cuando Cuba demuestra sus simpatías hacia el comunismo, se empieza a rumorear que Juan XXIII le había dado la excomunión. Esto finalmente se comprobó, no era cierto, pero fue una de las armas de ataque hacia los muchachos de la isla. ¿Y por qué hablamos de Fidel Castro? Porque todo tiene que ver con todo. Digamos que antes de pasar a Fidel, 1929 nace Jorge Julio López, el albañil, testigo en el juicio a la represión en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la causa Echecolat, la causa Camps, que estuvo guardado mucho tiempo y se animó a salir con los juicios de la verdad ya en los 90, y a partir de allí, cuando Néstor Kirchner... Durante el gobierno de Néstor Kirchner se declaran inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, pues comienzan los juicios de verdad, y ahí va nuevamente a declarar Julio Jorge López, de quien todos sabemos. Comienzan los juicios de verdad, no, comienzan los juicios verdaderos, digamos. No, los juicios de la verdad en adelante, ya ahí sí podían volver a ser acusados. Es lo que dije antes, los juicios de verdad si sale y declara. Si van a discutir, no, me voy. No, si va a discutir, que por lo menos escuche lo que. Lo dijo al revés. Siempre digo al revés. ¿Qué decía con todo esto? Bueno, que como todo el mundo sabe, fue. desaparecido luego de su última declaración en el juicio, un día antes de que condenaran al señor Echecolat, que por lo que supimos hay varias movidas en los últimos tiempos para liberarlo, darle prisión domiciliaria y esas cosas. El tipo que tenía un papelito que tenía escrito Julio Jorge López mientras lo jugaba. Y que hay amplias sospechas, nunca comprobadas por el Poder Judicial, de que un grupo de tareas vinculados a la entonces policía bonaerense de Camps fue quien perpetró la desaparición de Jorge Julio López. Sí, en realidad es una sospecha. La segunda desaparición. La segunda. Había sido detenido, desaparecido, secuestrado, había sido testigo de horrores que eran los que estaba declarando. Si no me equivoco, hoy salió una parte, por otro tema, de la declaración de la hija de Checolás pidiendo el cambio de apellido. Claro. Sí, ya venía con eso. Es un grupo de hijos de represores que, enterados finalmente y tomado conciencia de lo que sus padres hicieron, y seguramente porque sus padres no eran una maravilla dentro de la casa tampoco, dicen, bueno, que quiero sacarme de encima este tipo porque quedo prendido fuego históricamente. Pero bueno, es una movida de los últimos años sumamente interesante. Están pidiendo reformar el Código Penal para poder testificar. Que impide testimoniar en contra a familiares directos. Entonces ellos quieren que se haga la excepción con criminales de lesa humanidad. En fin, lo cierto es que en 2006 ocurre esto que decíamos, cuando va a declarar, y que finalmente queda desaparecido sin que hasta ahora se haya podido encontrar ninguna pista al respecto. Se los indica, como decía Buya recién, a la banda de Checolada y un grupo de tareas de aquella época, simplemente porque eran los únicos que se beneficiaban con semejante barbaridad. Pero la verdad es que todavía no ha habido ni una prueba, como suele ocurrir en este país cuando cualquier caso delictivo, cualquier crimen aparece y las pruebas no están y se ensucia la causa y nadie entiende bien qué pasó, digamos, caso Santiago Maldonado, hay fuerza de seguridad detrás ocupándose de eso. Nos vamos de 1929, cuando nacía Jorge Julio López, a 1956, un día como hoy en México. ¿Qué pasaba? A ver. Una corrida de toros. No. Sí, ¿cómo sabe que no? Ese día no, porque ese día todos estaban pendientes de unos muchachos que habían venido de Cuba, precisamente, que habían venido exiliados. ¿Eran barbudos? Eran muchos de ellos, por lo menos, muchos de ellos. Y que se suben a un barquito que nunca había relacionado, pero que se llama Granma. Claro, porque era del periódico. Porque era. No. Igual que el periódico. No, ya sé, luego le ponen al periódico. Ah. Sí, contesta en serio. Que no es otra cosa que abuela en inglés, porque era un barco norteamericano que estaba bautizado como Granma. Y el periódico famoso cubano que todavía circula en la isla, lo bautizaron en homenaje a aquel barco pionero, en el que los barbudos, después de haber tomado el Moncada, después de haber sido presos, después de haber sido indultado en el caso de Fidel Castro, se van a México, arman una banda de gente, entre los cuales está Ernesto Guevara, y vuelven a la isla en una lluviosa noche complicada para llegar. Imagínense, saliendo de México en un barquito a la noche, lloviendo, en llegar a Cuba, encallar allí y descubrir que efectivamente era Cuba, ¿no? Porque, digamos, no era fácil la cosa. Allí entonces quienes luego se harían con el gobierno de la isla y derrocarían al dictador Batista. En 1956 entonces salía Fidel Castro con sus muchachos desde México en el Granma. 1963, rápido, en Estados Unidos se lleva a cabo simultáneamente dos funerales. 1963. Kennedy. 25 de noviembre, dos funerales. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Kennedy y... ¿Y? Ups. Ups, no. Lee Harvey Oswald. Su presunto asesino. Claro, el sindicado como asesino de John F. Kennedy, aunque él siempre lo negó, y como la ley dice que todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario, él estaba todavía solamente sospechado hasta que un señor que había estado con la mafia de Estados Unidos, vinculado a los sindicatos, dueño de cabaret, que había viajado a la isla de Cuba varias veces y que participaba ideológicamente de los movimientos anticastristas, entre ellos su principal mentor fue uno de los... ¿De quién habla? ¿De Kennedy? No, Kennedy también, pero no en este caso. Estoy hablando de... Señor... Porque no le iba a corregir, iba a decir que Kennedy estaba vinculado a la mafia irlandesa. También a la italiana por ser católico, pero era irlandés. No, en este caso la mafia italiana, más sectores de la CIA, vinculaban a este cabaretero, dueño de cabaret y que le gustaban las señoritas. Y que tenía un par de negocios en la isla junto a Meyer Lansky. A mí una vez me dijeron cabaretero. Traficante. A mí cuando una vez me dijeron cabaretero, faltaron a la verdad. Usted nunca tuvo un cabaret. Claro, yo nunca tuve un cabaret. Estamos hablando del señor Jack Ruby, que le puso dos balazos a Lee Harvey Oswald a dos días de la muerte de Kennedy. De alguna manera misteriosa, cuando estaban trasladando a Lee Harvey Oswald, el acusado de haberse cargado a John Fisher y Kennedy, dos días después lo están trasladando y viene un gordo malhumorado y le pone dos tiros a Lee Harvey Oswald y lo mata. Con lo cual, un 25 de noviembre como hoy se procedía a hacer los funerales de John Fitzgerald Kennedy y de Lee Harvey Oswald. Las investigaciones, la comisión Warren y todas las teorías conspirativas nunca lograron descubrir qué pasó. Como decíamos antes, cuando no se logra descubrir qué pasó, adivine quiénes están detrás. Oliver Stone logró hacer una película más o menos mala, pero tampoco mala, pero bastante aburrida, como digamos la verdad. y que no decía nada nuevo. Rápido, 1990. Este día fue declarado por la ONU, el 25 de noviembre, como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto tiene que ver con el asesinato de tres dominicanas, las mariposas, como se las conocía, que Patria Minerva y María Teresa Mirabal, que una de ellas por lo menos había sido, aparte de que participaban de los movimientos insurgentes contra Trujillo, parece que a Minerva particularmente había asistido a una boda de palacio como cenicienta y el Trujillo le quiso sacar el zapato. Esta dijo más bien que no y ahí quedó como loco el Trujillo. Lo cierto es que un día como hoy del año mil... Ya estábamos como en el 60 y pico, En el 60 es el asesinato. En el 60 el asesinato. Ahora, de chicas que las matan a palazos. Tremendo. En honor a ellas, entonces, se declara el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y ese día no le pegan a nadie. Póngale. Iba a ser un chiste ácido respecto de Minerva, pero lo voy a guardar. Ah, qué lindo, un chiste ácido respecto de Minerva. Estamos tan viejos, porque digamos, nadie sabe cuál es el chiste que está haciendo Ulla, salvo uno que conocía el jugo de limón. Último 25 bueno, de noviembre. Bueno, ayer hubo una marcha al respecto, aquí en Plaza de Mayo. Al respecto del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Uh-huh. Último recordatorio del día de hoy, 25 de noviembre de 2016. Aquel muchacho que un día 25 de noviembre se había subido un cobar y con un grupo de muchachos había desembarcado, nada más y nada menos que en Cuba, pues... Un día como hoy de 2016, hace un año exactamente, fallecía el señor Fidel Castro Ruz. Abogado. Abogado esto relacionado con la excomunión que antes se decía presuntamente por Juan 23, tiene que ver con que Fidel Castro, muy probablemente para sorpresa de varios, en su juventud fue un fervoroso militante católico. Sí, claro. Es más, participó, como todo, de alguna manera, del peronismo, dado que Perón le había encargado a otro peronista y fervoroso militante católico y joven en aquel entonces, Antonio Cafiero, que organizara una juventud americana, una internacional de la juventud americana de orientación católica y demás. Y bueno, había entrado en contacto porque ya Fidel Castro por los 40 se despuntaba como un líder en esa fue fue la del 48. Y los encontró en el Bogotazo. En el Bogotazo. Sí, en donde... Se funda la OEA para desarmar todo eso. Claro, el Bogotazo los encuentra en el medio de ese despelote que estaban haciendo la rosca para armar el Congreso en la Argentina. Y le dieron cobertura al joven Fidel Castro en la Embajada Argentina. Así es. Con un embajador peronista. Con lo cual queda demostrado que Fidel Castro era de la JP. Bueno, sigamos. Sí. Y que Cafiero era de la JP, lo cual era más sorprendente aún. Lo cual es más difícil de comprobar que Cafiero fue joven. Incluso, y usaba zapatos sin doble color. Incluso poco creíble, óigame. Lo cierto es que don Fidel Castro Ruz, que conoció, digamos, que tomó el poder en la isla cubana, era en realidad partidario de una escisión del partido más importante de Cuba. Que, digamos, después de participar en varias dictaduras, algo así, ponerle como la UCR, sí. Hay una parte que se sale del partido, forma otro, y Fidel Castro era partidario de esa nueva facción que tenía que participar de las elecciones legislativas del 52. Creo, si no me equivoco, creo que es el 52, y que el golpe de Batista lo impide. A partir de allí, entonces Fidel Castro se convierte en un ferviente opositor y luego forma las guerrillas y toma el Moncada y desembarca en la isla. Estaba buscando porque había una... Tenía anotado por aquí una suerte de declaración de principios de este partido que es muy curioso. El programa ortodoxo, así se llamaba el partido, decía que favorecía la cubanización de toda la actividad económica para emancipar a Cuba del imperialismo extranjero. Nacionalización gradual basada en una compensación adecuada de todos los sectores y empresas públicas de naturaleza monopólica. Libre mercado basado en controles estrictos de producción y exportación. Distribución forzada de tierra de cultivo. En fin, casi un peronismo era el partido ortodoxo cubano al que pertenecía Fidel. Plan quinquenal, además, parecía eso. Incluso el programa de la Revolución Triunfante en enero del 59, el movimiento 26 de julio, era un movimiento antiimperialista, más bien nacionalista y democrático, antidictatorial. Lo cual le ganó la simpatía de sectores empresariales cubanos y hasta norteamericanos. Lo que pasa es que el desarrollo de la coyuntura y sobre todo Bahía de los Cochinos y la crisis de los misiles hizo que se recostaran en la Unión Soviética como forma de sobrevivir con Estados Unidos a pocas millas, ¿no? La invasión a Bahía de los Cochinos. Hay una gran... La que estuvo implicado, no directamente, pero sí como adherente a los grupos anticastristas, el señor Lee Harvey Oswald, y que de algún modo fue autorizada para esta manga de gusano, que en realidad no era una invasión en regla de Estados Unidos, era un grupo anticastristas marginales que, bueno, que le dieron guita, armas y esas cosas, y autorizado por el señor John Fitzgerald Kennedy, ambos dos que celebraban su funeral un mismo día que luego moriría Fidel Castro. Ya para ir redondeando, pero en el discurso cuando lo condenan por el ataque a la Moncada, uh-huh, iba preso Fidel, se lo recuerda como la historia me absolverá. Esa es la frase que dice, que finalmente dice al final. Fidel. Bueno, hay cubanólogos, revolucionarios del cubanólogo, los que estudian la Revolución Cubana, que dicen ahí estaba el germen del socialismo, y otros que dicen el socialismo se fue construyendo por las circunstancias históricas, políticas. Por el bloqueo, digamos. Claro, por varias otras cosas. Sí, bloqueo que con el que había amenazado reiteradamente Estados Unidos cada vez que Cuba se animaba a decir, che, me parece que esto no es, ya te bloqueamos. Finalmente ocurre. Y un dato de color, ¿el número 638 les dice algo? No. Que es el que sigue después del 637, pero no... Ah, pero está muy agufinada. Chispeando. Sí, estoy poniendo toda mi cuota de humor. El número 638 es la cantidad que se estima de atentados y de intentos de asesinato de Fidel Castro. En su vida. En su gobierno de... Sí, en su vida como líder de la revolución. Líder cubano. 638 intentos de asesinato. No está mal para un tipo que se muera a los 90 años en la catrera, ¿no? De viejito nomás. Gloria a Fidel Castro. maestro, y vamos a escuchar este rock and roll de una banda inglesa llamada A ver si empieza. Bueno, yo ahí aquí podría decir como Fidel Castro, como Fidel Pinto. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y sus muchachos haciendo, y en eso llegó Fidel. Yo recién escuchaba a Macri. Y estos lamentos son por lo de Macri. Lo de Puebla estaba bueno. Pero a ver, ustedes están ideologizados. Muy ideologizados. Es el presidente de la nación argentina. Sí. Tiene que tener un poquitito más de respeto. El presidente de los 25 millones de argentinos. De los 25 millones de argentinos, claro, que jugaremos el mundial. Sin ninguna duda. El presidente de ellos. Ah, Ay. Bueno, comenzamos. Estamos con Mariana Baranchuk, lo dijimos al principio. Digámoslo de nuevo. Gracias por estar. Estamos con Mariana Baranchuk, significa que es parte de la mesa, no que nosotros estamos a favor. No somos militantes de Mariana Baranchuk, no. Ni nada por el estilo. Yo no puedo conducir ni una calecita, discúlpeme. Las calecitas no se conducen, oiga, dan vuelta nomás. Pero chocan. Yo sé de unos cuantos que la han chocado. Bueno, Mariana Baranchuk, que aparte de ser amiga, aparte de ser compañera, aparte de ser docente universitaria, aparte de ser licenciada en la Tarlipe de... ¿En qué? Igual que ustedes dos, en comunicación. Aparte escribe libros, Damina. Aparte de ser de acá, del barrio de Boedo, y tenernos a tiro de piedra, escribe libros. Y acá tenemos la elegancia de Haikus Criollos y otros formatos para no perder la primavera. ¡Ay, qué título! Bueno, es largo, parece de sociólogo, medio, no de comunicador. Medio largo, ¿no? Largo para... Salió medio como de sociólogo. Para librería de... Largo para librería de barrio, voy a acuñar ese, no, ese no, dicho. El de los hay. De sociólogo lector de Galeano. Y salió y me decía, córtalo, y no me... ¿Y qué le parte le corto? Así, y quedó así. Después... Haikus Criollos y otros formatos para no perder la primavera. Efectivamente se llama así el Broly. Sí. Sí. Y puede ser encontrado en las librerías a partir de qué año. Y supongo que a partir del, después de la presentación, a partir del 5, del 6 de diciembre, cuando lo distribuyan, supongo que a partir del 4 tiene que estar, que es la presentación así como oficial, y supongo que la distribución será el día siguiente. Ah, miércoles, esta no la había visto. ¿Cuál? ¿Qué le pasó? Linda y Fatal Ediciones. ¿No es una delicatessen? ¿No? Linda y Fatal Ediciones. Estaba mal. Haikus Criollos, ella, Mariana, me señaló uno que dice que es el que más suele gustar, pero que claramente no es un haiku, así que le voy a pedir uno que ella crea que es un haiku. Yo no creo. Más o menos. Bueno, a ver. Mientras tanto, ¿por qué no le dicen a la gente normal, gente bien, de familia y todo, que es un haiku? Un haiku es... ¿Es algo, por ejemplo, es algo apto para todo público? Sí, es un objeto. No, porque yo veo un dibujo en la tapa que me confunde. Es un objeto puntiagudo. Hecho por que... Santiago Díaz Cortés, a la sazón primogénito de la autora. Ah, se me pone al hijo a dibujar. Sí, va a explotar a la gente. Va a ahorrar dinero como sea esta mujer. Bueno, ¿cuál te gusta? Como para que el oyente diga, esto es un haiku. Un problema con la luz. Un haiku es una forma poética japonesa que... ¿Y entenderemos? Se compone de dos o tres líneas de texto con una métrica muy particular en cada una de estas. Rara. Sí, raro, todo es raro, todo lo que uno no conoce es raro. Porque, en este caso, claro, normalmente se le dice, eso es un negocio japonés cuando es un negocio raro. Exactamente. De todas formas. Es un poema japonés cuando es un poema raro. ¿Usted dice que los japoneses son raros? No, para nosotros, están en las antípodas. Ninguno de estos haikus respeta el haiku, y si alguno lo hace, será de pura casualidad. Era lindo el sonido, sí, la cosa de ser breve, de contar algo en pocas líneas, y a veces no cuentan nada, simplemente cuentan una imagen, digo, eso suelen ser los haiku, lo de la métrica. Eso lo hace Naroski, aforismos. No, porque esos son más chiquitos, más cortitos todavía. No, lo sabe, digo, para aquel que no tiene la menor idea, un aforismo tiene una lógica lineal, se entiende. Esto tampoco. Claro, digamos, me descalcé en la oscuridad y pisé algo. Eso es un aforismo. ¿Podemos pedirle disculpas anticipadas a la Asociación Japonesa Argentina de haikus? De haikus criollos, porque no respetamos el género. Es altamente probable. Así que vos querés uno de esos cortitos. Sí, alguno de los que te dio la idea de llamarlo haiku, por ejemplo. Ya no recuerdo cuándo fue. Necesitaría que con el teléfono me ilumines porque tengo un problema de visión. No veo. Digo, si me pongo acá la luz... Estamos de día, está la luz prendida y quiere que ilumine. Estamos con un 20 voltios. Es raro. No veo. 20 voltios, miren, no me veo. Ahí está. Ve que asistente de iluminación. Claro. Bueno, este es uno. Resistí, dijeron, y devolvió media sonrisa. Resistí, volvieron a decir, y entregó la otra mitad. No tengo la menor idea con la métrica. pero me gustan los largos, estos se leen en seguidilla. Busque usted uno y lea lo que usted quiera. Cualquiera. Tortura, wow. Sí, es un fuerte. El cuerpo desadueñado tiembla, se rigidiza. El cuerpo desadueñado tiembla, se rigidiza, huele, se desentiende, suda, se seca. No sos vos, es el miedo. No es tu miedo, son todos los miedos del mundo confluyendo ahí, en esa masa de carne y músculos que alguna vez fue tu cuerpo. Fuerte. Sí. Mejor matame a mí, estúpido. Matame a mí, pero matame bien muerta, ¿no ves? Soy negra, soy cabeza, soy judía y palestina, soy mujer, soy traba, soy puta, soy puto. Mejor matame a mí, idiota. Matame a mí, pero matame bien muerto. ¿No ves? Soy pobre. Soy peronista, marxista, anarquista, soy el movimiento obrero organizado, soy la reina del piquete, soy la resentida y la puta que te parió. Matame a mí. No te confundas con mi olorcito a perfume francés, mi ropita de diseño y mis vinos caros. No soy de los tuyos. Mejor mátame a mí, imbécil. ¿No ves? Nos reproducimos, renacemos de las cenizas, volvemos desde el fondo de la historia, hacemos crujir el subsuelo de la tierra. Mátame a mí, matanos a todos, hacelo infeliz. ¿No ves? Si uno solo se te escapa, perdiste. Porque a la larga, pedazo de mierda, a la larga triunfaremos. Mejor mátame a mí, el poema de Mariana Baranchuk, integrante entre 7.000 poemas más de este Haikus Criollos y otros formatos para no perder la primavera. Recordemos, esto se presenta ¿qué día, Mariana? Lunes 4 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación, tercer piso, sala Dubrovsky, creo que se llama. Va uno ahí al Centro Cultural y dice la presentación del libro, dicen acá. Sí, mejor que diga voy al tercer piso. Por las dudas que el señor de la puerta tenga con tanta actividad en el mismo momento. Claro, no lo haya recordado. Con una mesa de lujo. Y estará. ¿Cómo me gustan las mesas de lujo? Vio que eso está bueno. Caoba, no, la mesita debe ser esa mesa, pero pienso llevar un mantelito para taparla. Por las dudas no me lo den ellos para que quede así como más bonito. Leerá, pero también hablará la actriz María Fiorentino. Estará también Osvaldo Turco Tangir, cantor de tangos y periodista. Y Andrea Pocha, que es la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. Tres personas va a presentar un libro. Sí. No es mucho. Pero es un evento. Mire si lo agarra. Y le doy vino después. Mire si se lo presenta como le presentó Víctor Hugo el libro de Majul. Dice, yo la verdad que llamara esto el libro de poesía, qué sé yo. La hizo nada. Yo, mire, no es por decir, ¿no? Pero yo, si presentara un libro de Haikus, lo llamo a Uña Ramos, a. Es músico andino. Sí, claro que sí. Si no, a mí igual Haiku, a lo que me remite, no es tanto a Sikus. Jorge Cumbo, ¿no? Era sí, claro. Gran claro. De sino a Senku. Ese juego de, sí suena más de trabado. Eso suena ese japonés. Debe ser japonés, ¿no? Y está el otro, el de los números, ¿cómo se llama? El. ¡Ojo! Oh, ¿eh? Sudoku, viva Perón. Ahí está, eso. Iba a decir el Go, pero. Es un libro de Sudoku. Con el Sudoku de la frente. Le va poniendo número a las poesías y con eso después tiene que sumar 36 en cada línea horizontal y 150 en cada vertical. En fin, hay Haikus Criollos y otros formatos para no perder la primera. Después vamos a leer algún otro más para que los oyentes puedan saber de qué se trata esto. Que se presenta, recordemos, el lunes que viene en el Centro Cultural de la Cooperación. El lunes de la semana que viene. El lunes 4 en el Centro. Y ahí lo van a poder comprar. Y ahí lo van a poder comprar por un módico precio de 200 pesos. Con un descuento y con una dedicatoria. Eso seguro. De la autora. Y un vaso de vino se van a poder tomar también. Y pueden pedirle un deseo a la autora. Bueno, ahí le dice, yo quiero tal cosa y ella está decidida a cumplirlo. Muy bien. Uno, porque tampoco es. Yo soy una chica grande, me canso. Y decíamos recién la posibilidad de que los que te presentan el libro digan cualquier cosa. Esto es. Eso siempre es así. De equivocarse, de de gente a la que uno se dirige, y de algo de eso se trata el track que viene, donde vemos una serie de personas que se dirigen a otra creyendo que va a pasar una cosa y les sale algo así como el tiro por la culata. Sí, o lo que más técnicamente podríamos llamar la decodificación aberrante. Decodificación aberrante, dicen los especialistas. Acá le decimos y yo con mi guitarra, así se llama el track. Vamos a escucharlo y seguimos charlando con nosotros. Cuando yo fui a cantarle mi canción a Marinette, la bella la traía. La señora Moria Casán, el doctor Jaime Durán Barba, el señor Miguel Villasqui, la señora Moria Casán. Reunirlos a todos ustedes, Dios mío. Ay, mesa. Hoy había traído dos vestidos. ¿Eh? Y están en la maleta, porque cuando llego, yo llego así. Entonces me lo encuentro a Del Pozo y me dice, qué linda que estás, Moria. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Me quedo así como vine. Muy bien. Porque es casual, vine así, dejé la moto en la puerta. Usted me hace acordar, Durán Barba, a los señores que iban al Teatro de Revista con las valijitas. ¿Por qué? Usted me hace acordar, Durán Barba, a los señores que iban al Teatro de Revista con las valijitas. Y porque se tocaban un poquito. La señora Moria Casán. El señor Miguel Villasqui. ¿Quién siendo kirchnerista? Nunca fui kirchnerista. Ah, me pareció. ¿Y por qué? ¿Cuál sería de malo si siguiera? Nada, es una pregunta. No, no, yo le voy a explicar qué pasa. Yo no soy anti nada, yo soy pro Moria. Le voy a explicar. Cuando surge el kirchnerismo, la pareja no me gustaba. Para nada, para nada, para nada. De hecho, no los voté. Cuando se queda ella en el poder, me gusta que haya una mujer porque adhiero a la vaginocracia. Absolutamente, adhiero a la mujer en el poder. Porque de este agujero, señor, salen todos ustedes. Entonces yo creo en este agujero. Yo también. No, claro. Yo no le pontifico, le digo, ¿sabe los impuestos que pago yo para que en mi país no haya un chico en la calle pidiendo nada? Así que no me venga a decir eso a mí, ¿eh? No, pero esa frase fortuna, tan que no tiene nada que ver, sigue siendo kirchnerista, ¿qué le importa? ¿Y usted qué es? Posmoral. ¿Y qué significa la posmoral en usted? Posmoral es no juzgar. ¿Y entonces por qué está juzgando? Si hay, no estoy jugando, estoy preguntando. Usted juzga a todos porque antes ya empezó diciendo que no se debe decir, el que empezó pontificando fue usted sobre diversas cosas. Así que... La señora Moria Casán. Volvió Elisa Carrió. El viernes se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? ¿Cómo? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. No, Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. Y en el caso de Maldonado, si, como dicen las pericias, Santiago murió en el río, la pregunta que queda saber es si alguien sabía que efectivamente estaba muerto en el río. Nosotros en los 70 no buscábamos a nuestros amigos desaparecidos que estuvieran muertos. Es más, eran los 80 que creíamos que estaban vivos y que estaban en algún lugar del mundo, cosa que sucedió con algunos y con otros no. La pregunta central es saber si los organismos de derechos humanos o quienes los lideraban sabían que Santiago estaba muerto, ahogado, desde el día de la protesta y no lo dijeron. Porque esto sería terrible. Yo quiero saber solamente quiénes, si sabían, violaron el derecho a entregar a esos padres a ese chico. Si hubo o no violación a los derechos humanos de la Sagrada Sepultura. Porque esto sería terrible como violación a los derechos humanos. El ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, uno vio en los últimos días algún gesto tuyo de distanciamiento bastante claro con Cristina. No es distanciamiento. Yo soy cosas que no estoy de acuerdo, se las he querido decir a ella, no me las ha querido escuchar. Más si yo me quise, vas a ver que subo y he resistido cosas de Cristina. No estoy enojado ni de cosas con Cristina, pero sigo estando en el mismo palo y no me muevo, ni aunque vengan de goles, no. Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo es sentirse políticamente solo? No sé, vos te sentirás así, yo no lo sé, yo no me siento así. ¿Vos no sentís que no estás en tu mejor momento de tener acompañamiento político, de dirigente? Pero que no estoy haciendo nada para que los jefes tampoco. Ahora, te garantizo que cuando entré a Racing el otro día, algunos de los candidatos deberían preocuparse porque la forma que me aplauden a mí es distinta que la que aplauden a nosotros. O sea, tan salame no debo ser, ni tan mal me he comportado. Y por último, dado lo que pasó, que no solamente perdieron en el 2017, perdieron en el 2015, perdieron en el 2013, perdieron en el 2009 contra personajes que después fueron perdiendo, digo. Las elecciones de medio tiempo, normalmente el voto se dispersa. Yo estoy convencido que si nosotros en 2009 vamos a fondo y contamos voto a voto, yo estoy convencido chicos que en esto ganaba por 1 por 2 puntos, que es lo que Nelson no quería. Entonces, los resultados provisorios son eso, déjenlo como está, porque nadie va a creer que ganamos por 1 por 2 puntos. Lo que nos vamos a comprar es un mote de... En el 2015 no compitió Cristina. Bueno, ahora compitió y perdió, antes no competía. No, pero... perdón. Cristina, de la nada, compitió con la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional, por... los jueces y los medios, contra todo, perdió con un puñado de votos. O sea, no hay autocrítica para hacer. No, con vos no. Se la vez pasada lo escuchaba de Luis Delía decía algunas cosas que eran interesantes. Pero... No voy a hablar delante tuyo, que es el retiro que no. La crítica es para ustedes y nosotros en todo caso lo que entendamos que tenemos que corregir, hemos corregido millones de cosas. Aníbal, antes de despedirlo, decirle que está perfecto las veces que nos corrige a nosotros. Y yo dejo pasar, porque realmente me interesaba escuchar la cantidad de correcciones que usted le debe a muchísima gente, desde lo de Antonini Wilson hasta... Ah, se la saqué yo. ¿Qué quiere que se corrija? Si la plata se la sacamos nosotros. Perdón, nunca estuvo en la Casa Rosada textualmente, claro, reportaje. Sabés cómo se hace esto, y después, el detalle de la información. ¿Y qué habla la justificación? La información dice con toda la defensa de la policía en el caso de Mariano Ferreira. Es decir, cantidad de cosas que uno dice, bueno, dejémosla pasar. Pero, que no deje pasar nada. No, he dejado pasar cuando tenías poder. Imagínate que ahora uno... Wilson, yo te respondo lo que dice puntualmente el ingreso por portería, por legalmente. El señor me entró legalmente a la casa. Son cientos de barbaridades que uno escuchó de vos. Cientos de barbaridades que uno escuchó de vos durante años. Ferreira, sigo gozando de la amistad de Pablo Ferreira, su hermano, por lo cual tan mal no me debo haber portado. La textual respecto de la policía con Longobardi al día siguiente es la defensa de la policía que después fue condenado. Mirá qué contradicción que hay en tu expresión. Dice que vos decís que yo defendí a la policía, que no es otra cosa que decirte lo que me dicen dos partes. Ah, mira, justo el día siguiente citando parte de la policía. Pero la cosa, vos mismo acabas de explicarle a tu oyente que lo que yo dije después no resultó porque la policía fue condenada. La justicia condenó a la policía que vos defendías. Bueno, y te das cuenta que nosotros no nos ocupamos en ningún momento de ponerle trabas en la rueda a la policía. Nosotros no, vos. Vos, no. No, yo, vos. Gracias, Aníbal. Y yo con mi guitarra, qué boludo, mamita. Y yo con mi guitarra y mi... Estamos en Nosotros y los Medios. Escuchábamos recién una retahíla de errores, pero no errores. Opa, pero no errores de léxico, no errores de concepto, no errores de interlocutor. Digamos, es como encontrarte con Maravilla Martínez, que es medio peticito, flaquito, y decirle, vos, Gil, ¿qué te pasa? Y claro, te equivocaste, digamos. Te equivocaste porque. El track equivocado, ¿no? Las sensaciones tienen un cassette y apretan. Maravilloso, la señora María Casanova, más conocida como Moria Casán. Sí. Lo encaró mal a Durán Barba. Yo, sí. ¿Cómo a decir la verdad? No. Me parece que no es su tipo. No es que no se lo merezca, digo, pero seguro que no se lo esperaba. Y a mí me da hasta la impresión que cuando se enteró que iba a compartir la mesa con él, dijo, yo a este le voy a decir que es un pajero. Y se lo dijo. De Moria se podrán decir muchas cosas, menos que tiene un pelo de tonta. Pero es que aparte fue así de la nada. Estaban todos riendo. Dijo, usted es Durán Barba. Y lo mencionó encima, no tuve ni que amañarlo para que supieran a quién se dirigía. Usted de Durán Barba me hace acordar a los viejitos que venían con la valijita al Teatro Revista. Y se ríe Mirta Legrand y se ríen los del lado, entienden perfectamente qué es lo que, claro, le está diciendo, y probablemente no lo entendiera el mismo Durán Barba. Pero se lo aclaró, porque dice, porque se tocaban un poquito. Maravillosa Moria Casán, que después se enfrentó con un peso pesado del pensamiento, de la reflexión, de la filosofía, de la moral, el señor de la posmoral. Miguel Wiñaski, padre del Dogor Wiñaski, que está con la nata y que después hace su entrada. Miguel Wiñaski, un tipo muy respetable, un intelectual, que osa decirle, encarar la Moria por sus antiguas declaraciones, diciéndole, vos seguís siendo kirchnerista. Sí, pero con un tonito socarrón. Sí, claro, como diciendo, te diste cuenta ahora que... Y Moria parece que no le gustó del todo lo que le dijo Wiñaski y lo puso de vuelta y media. ¡Ah, Wiñaski! Moria, digamos, próxima candidata a algo, no sé qué. No, lo que pasa es que con Moria Kazan, a pelearse con Moria Kazan en televisión es no haber entendido nada. Ella sabe más de televisión que cualquiera. Es más o menos como Maradona decirle, te juego a ver quién hace más jueguita. Sí, hagamos un cabeza. Claro, no. Hay con gente que no tenés que evitar. ¿Cierto? Gente que se equivoca. Ahí tenemos tratando de entrevistar a Aníbal Fernández, también. Otro. Muchacho complicado para hacerlo quedar mal. Digo. Sí, para la polémica. Sí, saben de eso. Los bifes parecían aplauso de una velada y en aparte, el Colón, decía Viaba. Aparte, si hay algo que queda mal, es un tonto como Tenenbaum haciéndose el pulenta. No, y aparte cómo se va enojando a lo largo del reportaje. No se puede enojar. Alguien que se sea no se puede enojar. Eso está escrito. No lo leen. Pero el problema de Tenenbaum no es su ceseo. Bonelli bajándose del auto y haciéndose el calentón. Bájate. No, le iba a aprender a hablar. Pero le preguntó a Aníbal Fernández. Primero, lo encaró creyendo que Aníbal Fernández le iba a decir una cosa y Aníbal Fernández le dijo otra. Y a partir de allí le empezó a tratar de tirar bolsas de detritus y Aníbal Fernández como un tenista profesional que de revés, que de drive, que de volea, se las pasó todas encima. Y llegó un momento que no pudo más y le cortó. ¿Me cortó? Querido Ernesto, no se hace eso. ¿Sí? No se enoja uno con los entrevistados porque sabés que uno de este lado del micrófono tiene una ametralladora. Vos no podés enojarte porque vos siempre tenés la de ganar con el entrevistado. Si te enojás es que quedaste muy mal. Y habría que además ver. Puedes esperar que corte y después decir cualquier cosa. Eso es absolutamente incorrecto. Eso lo va a hacer igual, sí. Porque es Tenenbaum. Pero más allá de eso, durante el reportaje, vos, digamos, si no podés manejar una entrevista, flaco, dedícate a otra cosa mayormente. Sí. Y sí, habría que ver si no. Y tras el corte, no, encima no se mandó una diatriba. Seguro, porque lo cortó para eso. Sí, seguro, porque lo cortó para eso. Pinta como un macho de aquello. Exactamente. Y antes del paso de comedia Tenenbaum Fernández, escuchábamos el top ten de la semana, que es la doctora Carrió. Metiendo su discursito armado, su cassette supuestamente contundente en donde cupiera y ahí no cabía, digamos. No, por eso ahí que equivocó el track. Claro. No, a mí lo que más me sorprende no es estas actitudes, esta gafe de Carrió, sino cómo lo sobrellevan los interlocutores, en este caso periodistas. Bueno, en este caso tanto el chico Wiñaski como la chica, que ahora no voy a recordar el nombre. De TN. Sí, es de que estaba con la nata, ahora no importa. Quedaron anonadados. Helados. No podían pronunciar palabra. Cuando Carrió les dice, lo mató, crimen de Estado. Lo mató el gobierno. Sí, pero digo, ¿no? ¿Cómo el gobierno? ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Y Wiñaski le dice, ¿cómo el gobierno? ¿A dónde vamos con esto? Yo digo, después... Aterrorizado en la cucaracha. No, claro. Pero la tipa después... Se dio vuelta y nadie me avisó. Pero la tipa después sigue y no hay un comentario que salve la situación. No dicen, te equivocaste, caro, estás tan con el tema. No, ella solamente dice, perdón. Bueno, y la perdonan. Sí, claro. Eso es lo que me llama la atención. Y no se matan de risa. Bueno, pero es que es el negocio, hombre. Cuando hace las pausas y mira, ¿qué tiene que ver el negocio con las emociones humanas? Uno hace negocio, pero cuando uno se tienta de la risa, se tienta de la risa. Pero es que si uno es capaz de tentarse de la risa, no puede hacer negocio. Que sus emociones fueron cuando quedaron paralizados y no sabían qué hacer con esa entrevista. Que cuando ella remonta sola, hacen... no cumplían con su cometido, digamos. Le habían preparado un escenario para que diga determinada cosa y la tipa... Pero si fuera al revés, si fuera alguien que no fuera simpático para TN, lo destrozarían a alguien contestando algo fuera de lugar, como diciendo, ustedes, los kirchneristas o lo que sea, tienen un cassette que lo usan para cualquier... Claro. Lo que diría cualquier persona sensata. Sí, no, o sea, que no sé. Denuncia, ¿quién es usted? No sé. No sé por qué estos muchachos no son capaces de un pensamiento reflexionador al aire. Ellos tienen armado, por eso se quedan helados. Por eso le dicen, no le contestan de inmediato, ¿cómo? ¿De qué está hablando, doctora? Pensando que no, quedan congelados. Es una respuesta que no esperaban, entonces no saben qué hacer con esa respuesta. Sí, podrían haber dicho, no, por ahí entendió mal, porque es el tema que vamos a hablar después. Algo ayudarla. Que sale de la situación, no dicen nada. No dicen nada, no se ríen. Yo por lo menos me reiría para mostrar que entendí la situación. No les importa. Hubiera dicho, me equivoqué en el voto, pensaron los pibes. De todas maneras, creo que Mañeto ya tiene decidido no contratarme, así que. ¿Usted dice? Sí. Yo lo vi viniendo a hacer un casting acá a FM Boedo. Sí, sí, hizo un casting y dijo, a ver, ¿a quién es? Y Carrió tampoco te quiere de asesor, me parece. Llevo al paredón el próximo martes. Y después, bueno, Carrió con su savoir-faire habitual, llenando de mierda a los organismos de derechos humanos y diciendo que algunos de los desaparecidos estaban en Europa. No solo. Ella se pone del lado de los defensores de los derechos humanos y los que buscábamos a nuestros amigos pensábamos que estaban en Europa. Es de una hijaputez. Absoluta. ¿No? Pero es un discurso que está volviendo. Digo, porque esa parte hacía mucho que no se estaba escuchando y ahora en los últimos tiempos Carrió, se volvió a escuchar. Carrió y particularmente este gobierno están recuperando los discursos más trogloditas y más fascistas de la dictadura y con eso pretenden hacer sentido común. Es peligroso si tienen éxito, digamos. Uno aspira que no puedan tener éxito de ningún modo, pero hay un bombardeo importante. La editorial, ¿recuerdan la editorial de la Nación con respecto a los organismos y a Estela de Carlota en particular? Claro, era abominable, digamos. Pero una fiereza. Pero no pasaba, pero eso pasaba en un editorial de la Nación, que de última es el lugar de las bestias, es el lugar de los reaccionarios, es el lugar del poder más anquilosado. En televisión. Dicho por alguien que acaba de sacar el 50% de los votos en Capital Federal. No, se están animando y obviamente los interlocutores, estos dos periodistas, Luciana Geuna. Luciana Geuna y el hijo de Emil Uñaje, ¿cómo se llama? Obviamente incapaces de decirle, no era. No, incapaces y sin ninguna voluntad de hacerlo. Sí, en el caso de Uñaje no tengo duda, la otra chica no sé. Pero Uñaje a esta altura, él es posmoral, así que. Una vez que sos posmoral. Si es posmoral tu papá, tu hijo. Nunca llegó a la moral. No, ni de casualidad. Ahora, usted habló de la top 10 sí. De las declaraciones de la semana. Yo le voy a cantar contra Fred al resto. Yo tengo las 40 acá. ¿No? En basto, 20. Bueno, escuche el track que viene y entre tantas declaraciones referidas a la reforma previsional. Ah, la reforma provisional es como la reforma laboral, ¿no? Digamos, sí, y la impositiva. Es una manera de decirle señorita a una hipopótama. O sea, no digamos, la reforma no tiene nada. Vamos a escuchar el próximo audio, entonces. En el próximo audio va a escuchar a alguien, a ver si lo detecta, que le emparda y yo creo que le gana por derecha a Carrió en cuanto a la top 10. No puede ser. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestros jubilados, pero sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. Carené de jubilado. Todas las puertas. ¿Por qué pueden perjudicar a los jubilados? ¿Por qué se van a quedar con 100 mil millones de pesos de los jubilados producto de cambiar la fórmula del cálculo y de actualización y de aumento? Lo que busca el gobierno en el tema de los jubilados, que es el tema más complejo que tenemos entre manos la política argentina, es que, en primer lugar, los ingresos de los jubilados no bajen. Hubo momentos en que esta fórmula, que es una mezcla rara, ¿por qué es la mezcla rara esta de la fórmula de los jubilados? Que es un poco de recaudación, otro poco de salarios. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo porque Moreno falsificaba los índices, claro, porque no había manera de medir la inflación, porque el gobierno mentía. Entonces había que inventar algo. Los impuestos más o menos siguen la inflación, claro, ¿no? Y si aumenta la inflación, aumenta el IVA, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué podemos agarrar de parecido a la inflación y se fue por ese camino. Porque no había manera de medir la inflación, porque el gobierno mentía. Quizá llegar a viejo. sería más razonable. Está con nosotros Cristian D'Alessandro. ¿Qué significa la reforma previsional para aquellos que están jubilados? Para los que están jubilados es la eliminación del aumento, como se da hoy marzo y septiembre de cada año. ¿Por qué? Porque lo van a atar al índice inflacionario, un índice que es mucho menor. Y para los futuros jubilados son otras tres o cuatro puntos fundamentales que hay que poner el ojo en la reforma. El advenimiento del ahorro voluntario o AFJP, como le digo yo, AFJP Light, porque le van a cambiar el nombre. El aumento en la edad jubilatoria de forma voluntaria, que también todo es voluntario, todo muy bonito, todo voluntario. La eliminación de lo que es las contribuciones o las cargas patronales a sueldos menores de 12 mil pesos. Eso va a provocar que, por un lado, la mayoría, los evasores, hagan topes de salarios de 11.999,9 centavos para ahorrarse y evadir a la recaudación previsional los aportes o las contribuciones patronales, y eso va a hacer quebrar el sistema de seguridad social. Y ahí se retroalimenta todo. ¿Por qué? Porque al quebrar el sistema de seguridad social, como dicen que hoy está desfinanciado, lo que va a provocar es el advenimiento de las AFJP. Y ahí todo es un círculo vicioso que solo se benefician unos pocos. Si tuviese más ventaja y menos inconveniente. ¿Ustedes se acuerdan de aquel fílmico que circuló con Burris diciendo, bueno, la estrategia es tirar 10 o 20 temas? Lo que pasa, pasa. Porque lo que pasa, pasa mientras a nosotros solo nos importa uno. Y ese punto que en verdad importa son los alrededor de 150 mil millones de pesos que vía la reforma previsional, que no es solo la previsional. Le importa al gobierno, decía, en tanto el verdadero ángulo de recorte, la madre de todas las batallas del recorte para seguir produciendo un ajuste, porque no son solo los 100 mil millones que van a restarse del presupuesto de los jubilados, porque eso tenés que sumar la asignación universal por hijo, tenés que sumar los otros beneficios, etc. Esa es la llave, por eso el otro día Melconian dice, lo único que importa es la reforma previsional. Es José Luis Esper, el gurka mediáticamente más honesto del mundo neoliberal en la Argentina, el que les acaba de decir, muchachos, chocamos. Ningún país se puede endeudar a un ritmo de 40 mil millones de dólares por año. O el ajuste lo paga la sociedad, o el ajuste lo paga el Estado, o el ajuste lo paga las jubilaciones, o esto choca. Quizá llegara viejo, sería todo un progreso. ¿Por qué siempre con los jubilados? Ya todos los economistas están haciendo la fórmula y dicen que van a empezar a perder lo que habían conseguido, habían ganado en los años del kirchnerismo. En realidad lo que estamos haciendo de alguna manera es como ordenar algo que se había salido de cauce, y para que el sistema vuelva a ser sostenible tenemos que tratar de que los jubilados del mañana, vos, pero tus hijos también, puedan tener, digamos, ¿cómo te podría decir? La tranquilidad y la serenidad de que ese fondo de jubilaciones, que esa, ese bueno, sáquese lo que tiene en la boca y hable claro. Refuerzo que hay que hacer en lo previsional se está haciendo. Es obvio que la Argentina ha desarrollado en los últimos gobiernos, incluso no solo en el anterior, en algunos otros también, demasiadas medidas de demagogia y de populismo. Se repartió, se distribuyó, se hicieron un montón de cosas que en realidad no son sostenibles en el tiempo. ¿Puede meter el resto menos a los jubilados? No, la cantidad de recursos que se lleva ese sector, el sector de lo previsional, es lo más grande de todo. Demasiadas medidas de demagogia y de populismo. Se repartió, se distribuyó, se hicieron un montón de cosas. La cantidad de recursos que se lleva el sector de lo previsional es lo más grande de todo. Es lo más grande de todo. Simplemente, si todo entendiésemos que todo llevamos un viejo encima. Es cierto, la doctora Carrió es una tromba fascista, pero por suerte tenemos una vicepresidenta que le pone garra al asunto. Le pone rueda. Es el tema de la competencia, ¿no? Cuando hay una competencia pareja, pasan los equipos de fútbol y demás, donde hay dos que se van superando, claro. Toca determinada cosa y dice, bueno, a ver yo porque por más. Yo con la línea de chiste, si no, Carrió se achancha. Exactamente. Nos van a agarrar con la cosa de la discriminación. El Inadia la puerta esperándonos a todos. No existe más. Sí, no sé qué es lo que hace, pero ahora detiene gente de nosotros y los medios. No hay nada más gracioso que recibir una demanda del INADI. Ah, me asustó. Te viene una demanda del INADI y te morí de la risa, como diciendo, dejate, joder. Muy bien. A mí me dio un poco de miedo. ¿Qué? Porque que acusen de demagogia y de repartir y de ser generoso a manos llenas sin tener con qué al gobierno inmediatamente anterior. Bueno, estamos acostumbrados. Y de última podemos bancar esa parada. Ahora, cuando Michetti dice, y otros gobiernos anteriores también, y uno piensa en la miseria que habían llegado los jubilados antes del gobierno de Néstor y Cristina. La generosidad de la Rúa. Eso también era, claro, la generación de la Rúa o la de Menem, sí. Si eso también era demagogia, no quiero pensar lo que van a hacer estos muchachos. Claro. Pero no le quepa. Van a salir a matar viejos de garrotazo. Por ahí tiene una mirada histórica y otros gobiernos también, se refería a los dos gobiernos primero de Perón. No, estaba haciendo una sucesión cronológica. Todos los anteriores fueron muy generosos con los jubilados. Piensan ir más lejos. Desde Perón para acá, eso también fue un editorial cuando arrancó el gobierno, otro editorial de la Nación. Desde el 43 para acá se hizo todo mal. No había ninguna diferencia. Vamos por todo lo anterior. Y vienen por lo anterior. Por suerte, el compañero Pichetto logró una modificación sustancial en el proyecto presentado por el gobierno, que para el cálculo de los aumentos jubilatorios, como se sabe, el gobierno proponía trimestralmente el índice inflacionario del INDEC, el aumento de precios, y sumarle un pequeño plus que tenía que ver con el 0,5% de lo que aumentara en el año el Producto Bruto Interno, lo cual daba, creo que se medía en centavos, haciendo cálculos a guita de hoy. Bueno, el compañero Pichetto propuso también una pequeña enmienda, con lo cual el cálculo da que el año que viene serían 42 pesos de aumento, contra los 900 y pico que resultaban aplicando los mismos números de hoy a la movilidad jubilatoria. Y bueno, con eso prometió darle, le dio media sanción, consiguió la media sanción como el principal operador del gobierno en el Senado de la Nación, y supuestamente se aprestan para la semana que viene sancionarlo. No media sanción, le dio dictamen de comisión y lo harían la media sanción la semana que viene. Hay una buena noticia, y es que tanto el sector que está convocando una movilización para el 29, es decir, para el miércoles. El sector de la CGT. CGT de la Corriente Federal, más podríamos llamar el neo-moyanismo, hoy con Pablo Moyano, no con... Sí, sí, sí, es un sector más amplio que la Corriente Federal. Que incluye... ¿Se acuerda lo poco que lo queríamos a Pablo Moyano hace tres años? Ahora estamos enamorados. Incluye muchas regionales de base de la CGT, Santa Fe entero, Rosario, bueno, un montón de provincias, y las 12 CTA, lo cual le da un volumen interesante. Pero digo, no solo ellos se pidieron en contra de las tres reformas, sino que dos de los triunviros, como se los da a llamar, Smith y Dyer, que están en un encuentro que está organizando internacional el Papa, junto con otros de distintas corrientes sindicales de Argentina y de otros países del mundo, dijeron que estaban en contra de la reforma previsional, lo cual por ahí le pone un freno. Ya le había puesto un freno, lo obligaron a Pichetto a no tratar la reforma laboral hasta que asuman los nuevos senadores. Cosa que es medio fáctico, ¿no? Porque en realidad los senadores en dos semanas están asumiendo y no había tiempo para hacerlo. Pero bueno, se abren perspectivas de cierta resistencia activa, ¿no? Y no dejarlo pasar. Y hay algunos hechos de dominio público que están jugando, no particularmente en pos de la defensa de los trabajadores, pero sí en contra del ánimo triunfalista y cínico. Digo, la desgracia de este submarino del que nadie sabe nada está poniendo nerviosos a más de uno, e incluso aquellos que acostumbran ver al gobierno con simpatía. Esto no lo pueden esconder de ningún modo. No, y claramente tienen la cintura de un pollo, digamos, ¿no? No han podido encontrarle ninguna vuelta, consiguen pelearse con las Fuerzas Armadas. Es que no hay muchas vueltas que encontrarle, porque a los gobiernos del mundo, en general, no se les pierden los submarinos. No. A este sí, como el del 59. Claro. También se había perdido un submarino. Parece que estos muchachos tienen como una, ¿no? una bueno, tendencia. Ahí está. ¿A quién admira? ¿A quién dijo admirar Macri como presidente? Claramente a Frondizi. Bueno, no quiere ser menos. Pero lo logra, ¿eh? En fin. Sí. Frondizi era un político. Sí. Uno podía estar de acuerdo, ¿no? Ah, sobre todo. De hecho, podía no estar de acuerdo en absoluto. Sobre todo más con lo que hizo que con lo que dijo antes. Claro, era más o menos todo lo contrario. Lo que decía no estaba tan mal, digamos. Claro. Lo que hizo. Bueno, Macri está muy mal lo que dice y peor lo que hace. Claro, digo, pero ni siquiera no conoce las cuestiones, digo, reunite con los familiares, recibí, digo, nada, absolutamente ninguna de esas cosas que le dan un poquito de oxígeno a cualquier tragedia. Bueno, creo que ahora se reunió con los familiares de los 44. Sí, ahora. Sí. Digo, tarde, lo estuvo 20 días. El décimo día de la crisis, que fue ayer, fue la primera vez que se expresó públicamente sobre el tema. Además, el ministro de Defensa no dijo "esta boca es mía", salvo algún Twitter desafortunado. Sí, sí. Pero digo, estamos hablando de un presidente en el cual los periodistas que cobran dinero extra para hablar bien del gobierno o tienen convicciones en que es lo mejor que le puede pasar a Argentina y demás, dicen a voz en cuello que se hacen determinadas cosas para humanizarlo. Sí. No es que la oposición dice lo quieren humanizar. Ellos dicen, no, la campaña tal y tal cosa, tal cuestión que organizó el gobierno es para mostrar una imagen más humana del presidente. Parece que no tiene. Hay un audio que, en este caso, que no está circulando demasiado y que nos lo perdimos nosotros en el montón de cosas que teníamos, en donde Majul entrevista a Durán Barba. Ajá. Ahora, hace dos días, donde hablan del tema del submarino y hablan de política. Es imperdible, lo vamos a rescatar para el sábado que viene. Y bueno, rescatémoslo, pero si se compromete, hágalo. Sí, para el sábado que viene. Después usted también anda prometiendo y no sé nada. Yo todo lo que prometo no lo cumplo. Y prometió que iba a haber tanda en este programa y todavía no la hubo. ¿Yo prometí eso? Sí, a mí me lo dijo. Bueno, discúlpeme, entonces van a ponerme una tanda si es posible. ¿Hay una tanda? ¿Tenemos tanda? Porque la tanda es un lugar de oxígeno en la comunicación. Cuando usted está viendo televisión, está escuchando radio, o tiene todas esas cosas que lo están atosigando informativamente, de momento dice, quiero respirar, quiero ir al baño. Bueno, vaya nomás. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros. A la una de la tarde. Nosotros.

tiempo atrás y todo. Mirá, para el país es como la pirinola, todos tenemos que poner algo. Bueno, a nosotros nos tocó poner, no discutir salarios, pero yo creo que era lo mejor para los trabajadores de Tierra del Fuego. Nosotros apostamos que la inflación baje, que la inflación sea cada vez menos. Mirá, para el país es como la pirinola, todos tenemos que poner algo. A nosotros nos tocó poner, no discutir salarios. Doctor Martínez, titular de la UOM de Tierra del Fuego. Que no nos quedaban alternativas. Un chiste donde un prisionero era condenado a muerte, salvo que aceptara Dunga Dunga. En ese caso, la dignidad de los trabajadores, incluso porque si aceptaba la muerte, también pretenden Dunga Dunga. Dunga Dunga. Continúa con... Nosotros y los medios. Continuamos en Nosotros y los Medios, después de esta pequeña tanda institucional. Continuamos con Mariana Baranchuk, con Gustavo Bulla, con quienes habla Gustavo Gordillo. La tenemos a Ivana Casas de oyente allá en Temperley, tuvo que quedarse a cuidar de la pequeña Ginebra. ¿Seguro que está escuchando? Yo controlo, tengo un cuarto con picanas eléctricas, mazos con púas y otras delicias. Allá por su casa roban mucho bebidas alcohólicas. Que se quedó a cuidar la ginebra. Es que la ginebra hay que cuidarla de cualquier manera. En este caso se trata de su pequeña hija, de Elia Armain. En fin, dijémoslo el nombre del operador técnico. Creo que no, lo hemos nombrado. Bien los giles. Se trata de Julián, si no me falla la memoria. Ahora me vas a ayudar con el apellido, vos que sabes. Mayo. Julián Mayo en la operación técnica logra le dije, lo que le dije es con doble L, le digo Malo. Me dice, no, es vasco. Ah, bueno. Le dijiste Malo y te dijo... Malo se la pos. Y bueno, malo se... pero nos está acompañando Mariana Baranchuk, que va a presentar un libro que se llama Haikus Criollos y otros formatos para no perder la primavera, y que, no obstante el título... Y siga, no... Es una licencia poética. ¿Te imaginas? Está lleno de poesías. ¿Te imaginas una campaña de afiches en la calle? Eso. Deberían poner esa gigantografía para que entre todo el tiempo. Claro. Parece la subsecretaría de la dirección de los del PRO, que tienen varios cargos de cuatro líneas. De la coordinadora. ¿Esos son haikus? No, me parece que es demasiado largo para haikus. No, como son amarillos. Historias de amor en una sola línea. ¿Qué pasa? Ella dijo: cuando me sostenés la mirada me enamoro. Él sonrió y bajó la vista. Está muy bien. Es una escena de una película. Eso, sintetizar en una. Pero eso podría entrar en ahora lo que está medio de moda, el microrelato. También, póngale. También. Bueno, era el otro formato. ¿No ve que dice el título? Otro formato. Sí. Dormís profundo solo si abrazás la almohada, como si siguieras protegiendo a un eterno bebé. Ahí, sí, un silencio. Sí. Estamos leyendo fragmentos. ¿Qué hay? ¿Apaisados? ¿Hay algunos? Sí, voy a explicar. Se llamaban en una sola línea y no entraban en una sola línea. Entonces, en una discusión con la editora, ¿qué hacemos con esto? Yo propuso, los sacamos todos, no van. O cambiamos el título, que más fácil, en dos líneas. Y ella dijo, no, déjame que lo resuelvo. Y me hizo esa propuesta y la propuesta cerró y siguen siendo en una sola línea, pero apaisados. Claro. No, hay poemas donde vos tenés que girar el libro varias veces para terminar de leerlo. ¿Pero qué es una tablet? Claro, si es en la tablet sería más sencillo. Es más fácil. Acá tengo un poema, un fragmento, una dedicatoria a Peche, a su lorquiana memoria. ¿Te gusta este, Mariana? Póngale, no me acuerdo cuál es, pero... ¿Quién es Peche? Peche Esteves, el cantante de Buenos Aires Negro, un grupo de esos de tango de los años 90, que era así como portentoso, todo esto como junto con el Gordo Alorza, los que vinieron como a renovar el tango, y además era un militante peronista de muchos años, y de una manera muy, lo mataron de una manera muy absurda, digamos. Entraba, vivía en una de esas casas pasillo, y una vieja psicótica saltó a la noche cuando venía del laburo en la mitad con un cuchillo de esos de pescado y se lo incrustó en el estómago y después tiró para afuera y lo mató. ¿A título de nada? A título de nada, digo. Es una psicótica. Es más, cuando fue el juicio, la defensa quiso alegar defensa propia y el juez hizo así con la mano y le dijo, una señora de 84 años y 1,40 m, un señor de 45 y 1,84 m, no se defendió. Nunca vio que lo estaban atacando. Ah, claro. Una locura. En fin, a Peche, bueno, entonces léalo. Está dedicado a este, se llama Te lo prometo. Pasé ahí justo donde te vi por última vez, entre una estación y otra, y me acordé. Nos veníamos viendo ese año, siempre de corrida, siempre de pasado pendiente, siempre postergando. Ahí, en la estación, nos abrazamos. Y quedamos en dejar de postergar, sin decirlo, solo con la mirada. Nos veríamos en una semana. ¿Qué es una semana después de toda la vida? Estábamos apurados los dos, con ese apuro que posterga lo importante, y se trataba de una semana, y después, ¿qué importa el después? 3 días más tarde, 4 antes del encuentro, que jamás se produjo, te entraron en las tripas con un cuchillito, que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas y que se para en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Y nunca pude despedirte. Hoy pasé por la estación, como tantas veces, pero me paré en esa baldosa y me acordé. Y te prometo acordarme de vos cada vez que piense que es mejor dejar para el futuro lo que desea hacer hoy. Te lo prometo, dedicado a Peche, muy lindo, muy importante. Digamos, es difícil decirle lindo a las cosas que escribe Mariana, porque no son lindas, son fuertes, son potentes, son entran en las carnes de distintas maneras. Bueno, Haikus Criollos, de Mariana Baranchuk, que va a ser presentado el lunes de la próxima semana. Para los que creen que la poesía es esa cosa melosa, no. No es tu caso, por lo menos. No, por lo menos. Ay, debe existir, digamos. Claro, 70 balcones hay en esa casa. 70 balcones y ninguna flor. Sí, tiene una cosa más. Florida, precisamente. Sí. En fin, esto es Nosotros y los Medios, no se ha equivocado usted de dial. Estamos con Mariana Baranchuk de invitada, que va a presentar, ha sacado un nuevo Broly y va a presentarlo el lunes 4, es lunes 4, lunes 4 de diciembre, que se llama Haikus Criollos y otros formatos para no perder la primavera. Y estábamos compartiendo algunas de las obras que lo integran. Pero esto es Nosotros y los Medios, Buya. Sí, y en los medios se habla de política. Se habla de actualidad y se habla de la actualidad del peronismo, una actualidad... ¿Peronismo? Sí. Me suena. Peronismo. Sí, sí. Usted dice eso, que se juntan muchos muchachos morochos y tocan el bombo. Sí, y... sí. Bueno, y ahí... Y que solían gobernar esta nación hasta que pasaron cosas raras. Y se habla, en este momento se habla de cierta desorientación, que es lo que pasa normalmente cuando... No estamos en el poder. Sobreviene una derrota. La desorientación de mi generación tiene su explicación, decía Girondo. Bueno, y en este caso no es Girondo, y tampoco es un poeta de palabras dulces, pero tiene algunas cosas más o menos claras y las dice a quien... A quien quiera oír que oiga, decía alguien por allí. Y como decíamos, el peronismo suele tratarse de gente morocha que se junta, precisamente se llama moreno. ¿Qué opinás de la pensión de huevo. Cuando se afecta a la dignidad de un hombre, se afecta a la dignidad tuya, mía y la de todos. Después, si está preso o no está preso, tiene su derecho. Me parece que lo relevante de acá es lo que pusiste al principio de Carrió, que dice, cuando nosotros ganemos, van a ir todos presos. Es una decisión de los ganadores. Ese es el argumento de por qué nuestra Corte Suprema oportunamente falló que el golpe de Uriburu se ajustaba a derecho contra los radicales de Yrigoyen. No dijo, este golpe no es legal, no es legítimo. Dijo, no, mire, se ajusta a derecho. ¿Por qué? Porque manda. El que manda tiene derecho a tomar decisiones también jurídicas. Ahora, institucionalmente fueron la primera minoría. Ganaron. Y entonces tienen derecho a que vayamos presos. Lo que pasa es que después no se puede cambiar esto, para ponerlo en mi disciplina. Mientras nosotros tuvimos la administración de la cosa pública, se cansaron de decir que el directorio del Banco Central y su presidente eran independientes del Poder Ejecutivo. ¿Te acordás de eso? Muy bien. No hace más de 5 meses que Macri firmó un decreto para desplazar un director. ¿En qué quedamos? ¿El Banco Central de la República Argentina es independiente o está a tiro de decreto? ¿O es independiente o está a tiro de decreto? Si nos ponemos de acuerdo que el poder da derecho, y entonces lo que dijo Carrió tiene razón. Lo que pasa es que si nosotros ganamos esta elección, seguro van presos. Ganamos y los meto a todos presos. Perfecto. Pero después no cambiemos. Cuando nos toque a nosotros, no cambiemos. Tiene que seguir la misma estructura jurídica. Los poderes no son independientes. No, pero no es lo que dijo. Lo que pasa es que si nosotros ganamos esta elección, seguro van presos. Está, no hace falta decir más nada. Ya está. Si ella dice, si ganamos esta elección, si ganamos, van presos. Pero hasta el prisionero, cuando va a ser fusilado, va dignamente vestido. Y te tenés que ocupar del cadáver. Entonces vos tenés que tener dignidad sobre el prisionero. Vudú, descalzo, es un hombre grande. No es un señor en la playa, un chico en la playa. Es un hombre en el living de su casa, en la intimidad con su señora, que tiene que dormir vestido y calzado. Esto me lo preguntó el periodista de la revista Noche. Dice, Moreno, ¿usted está tan preocupado con eso? ¿Le preocupa? No, que a vos te tiene que preocupar, a mí no. Yo duermo vestido y calzado, como ya lo he hecho otras veces en mi vida. Ahora, no es el hecho, el periodista de noticias tiene que estar preocupado, porque cuando se ofende la dignidad de un hombre, se ofende la dignidad de todos, y la dignidad de él es tu dignidad, y yo defiendo no la de él, la tuya y la de tu hijo. Ahora, vos me decís, ¿puedo ir preso? Sí, porque después de esto sigue la asamblea de casco y guantes de papel prensa, y después tengo la asamblea de Clarín, donde le digo a Rendo, ¿sabés quién es Rendo? Es el capo de Clarín, el segundo, el tercero de Clarín. Va, que le digo, che, vos sin corbata, ¿cuánto querés ganar? Con lo cual vamos a terminar presos, pero comparado con los compañeros que tiraron vivos al mar, vamos cantando la marcha, vamos cantando la marcha. ¿Crees que te van a poner preso? Sí, sí, hicimos una apuesta con Delía, Mariotto y otros compañeros. Por lo que vos me acabas de decir, parece que la pierdo. O sea, parece que Delía iría primero preso. ¿Cuánto estuvo preso Mandela? No, años. ¿25? No sé si 25, pero años. ¿Y vos pensás que en 25 años no. El peronismo no vuelve? Qué divertido pero, va a estar. Pero debe ser lo peor que te puede pasar en la vida sin preso. No. Lo peor debe ser que te maten a tus hijos. No, que te es otra cosa. Bueno, entonces no sé, decís no peor o peor. ¿En qué quedamos? No estoy considerando esa idea que no existe. Bueno, entonces no digas lo peor. Lo peor lo que puede pasar a uno por situaciones profesionales. No, lo peor tiene que ser que te torturen. ¿Sabés qué? Que te torturen como te torturaban, que te aten a la parrilla y te empiecen por los genitales a meter. No, querido, eso es mucho peor. ¿Qué hay que hacer? Que se termine este gobierno oligarca que a su vez me acaba de decir este lunes que yo tenía razón. ¿Qué dijo Macri? Dijo, Moreno tiene razón. Soy un oligarca y me la banco. Y pongo al presidente de la sociedad rural ministro de Agricultura o de Agroindustria. Hacía 70 años que esto no pasaba en nuestro país. Y yo te vine a decir en la cara que este oligarca venía a ser una sociedad preperonista. Te lo dije hace un año y pico atrás, acá. Y vos me dijiste, ¿te parece? Te dije, se metieron con la comida. Hacía 70 años que no había un salvaje como este metiéndose con la comida del pueblo. Se metieron con la comida. El peronismo el viernes tuvimos un punto de inflexión y empezamos a entender estas cosas. Cuando lo vimos a Vudú descalzo, no es que vaya preso, ¿eh? A Vudú ahora hay que ir a visitarlo, hay que ser, hay que pasar, ponerle la marcha, hay que a los compañeros se los va a visitar, porque son compañeros de un lado de la reja y del otro lado de la reja, ¿eh? Cuando lo vimos a Vudú descalzo, tuvimos un punto de inflexión y empezamos a entender estas cosas. Empezamos a entender que el ganar da derecho, en el derecho que ellos están construyendo, que es el derecho del poder, que es el que anunció Carrió. Pero si te lo dijo, miren, si ganamos van todos presos. Ganaron y tienen palabra. Vamos presos. ¿Crees que Cristina va a ir presa? No me digas, no sé. Sé lo que sientas. No creo. No creo porque... que los cuerpos orgánicos del peronismo, entre ellos ya hubo una declaración muy firme del senador Pichetto, que es el que está garantizando con su declaración, y que yo leí, que esto no puede pasar, porque no pasaría el desafuero. Acá lo que hizo fue... Probemos a hablar al micrófono cuando estemos ahora, en el aire. Ahora sí. Bueno, escuchábamos a Guillermo Moreno, el tergiversador de las cifras del INDEC, ¿no? Que nos enteramos que el INDEC importaba lo que dijera a partir de que estuvo Guillermo Moreno no a cargo del INDEC, sino la Secretaría de Comercio, ¿no? Es como una mezcla extraña. Esa cosa de que sí, de que lo decían que estaba a cargo del INDEC, pero no, nunca fue el director del INDEC. Daba mucho aumento porque inventaron una fórmula extraña. Sí, sí, dijo Pinedo. Y esto para tapar la mentira del INDEC. ¿Pero de qué estábamos hablando? ¿Del aumento a los jubilados o de la mentira del INDEC? ¿Y estaba bien darle aumento a los jubilados o está mal? Eso es lo que había que discutir, ¿no? Está mal, claramente, lo dijo Gabriela Michetti. Porque es la parte más grande. Pero es la parte más grande, y aparte es la una demagogia. Una forma en la cual no debería expresarse la vicepresidenta. No, de sin ninguna duda. No, pero parece que estaba mal darle aumento a los jubilados y menos a los acreedores externos. Parece que esa fórmula que habían inventado era incorrecta. Es incorrecta, como es incorrecta pretender que la gente que tiene un proceso donde lo están juzgando permanezca en libertad a que se sustancie el mismo, ¿no? Claro, sobre todo cuando todos sabemos, todos los medios de comunicación, toda la opinión pública, ya juzgamos que Vudú es chorro, que Devido es chorro, y que hay unos cuantos chorros más, algunos de ellos los nombró propio Moreno, que tienen que ir presos. Y que no solamente... Y si un juez dice lo contrario, que marche preso el juez. No, y no solamente sabemos que son todos culpables, sino que la influencia y el poder que tienen hoy para ocultar pruebas, para destruir, para que la gente no declare en contra de ellos, es realmente gigantesco, con lo cual la única manera es que esperen el juicio preso, bueno, porque aparte se pueden fugar, digamos. La Cámara, Cámara Federal ayer ratificó lo que se dice, ese invento del juez Martín Irurzún, que es lo de considerar que quien estuvo en el poder sigue ostentando poder como para entorpecer la marcha de las investigaciones. Ayer lo ratificaron, por lo cual sigue preso con prisión preventiva Amado Vudú. Lo cual implica una especie de linchamiento mediático judicial, y que probablemente desde el punto de vista jurídico estrictamente termine en nada. Lo que pasa es que con una imagen pública destrozada y demás con el paso del tiempo. Sí, yo creo que un sí. Un disciplinamiento a todo el que se le ocurra, claro, volver para eso, marcha atrás con todo eso. Vamos camino a que se reinstituyan las AFJP, es un disciplinamiento, claro, para quien en algún momento dado quiera hacer marcha atrás con yo el igual, yo igual diría que tiene, de esto sale. Y todo el que venga flojo de papeles, que lo terminan nombrando director de la CONEAU. Claro. Bueno, si se portan bien, director de la CONEAU. Si te portan mal, preso. Sí, el director de la CONEAU, dijo el tipo. Igual bueno, pero primero yo creo que a la larga Vudú va a salir fortalecido, digamos. No está pasando una situación sencilla, pero creo que a la larga, después de todo esto, Vudú va a salir fortalecido políticamente, incluso. Sí, probable. Porque pero ha sido. No, porque digo. Porque la verdad es que durante su gestión como vicepresidente no era un cuadro político al que las multitudes hicieran referencia o los funcionarios del que los funcionarios hablaran, sino que hablaba la oposición, hablaba Clarín, hablaban estos muchachos de Vudú. Hoy se ha convertido en la cabeza de turco, con lo cual a todos, esto es lo que planteaba Moreno recién con Mauro Viale, ¿no? Cuando lo vimos a Vudú descalzo, esposado, con dos vigilantes al lado, dijimos, esto es una infamia. Claro. Esto es un atropello a todo lo... Con lo cual va a empezar a revalorizarse la figura de Vudú. Así que si la puede aguantar, porque no es fácil lo que está pasando, si la puede aguantar, sin duda va a salir fortalecido, lo firmo ya mismo. Pero en fin, peronismo, Moreno, qué lindo eso.

Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, que iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Nosotros y los medios, es esto, estábamos escuchando recién Hermosura, que es la canción del elegido de Silvio Rodríguez, mechada con unos discursos de Fidel Castro. Recordemos, hoy se cumple un año de que Fidel Castro falleciera finalmente, después de sus más de 600 intentos de asesinato. Y ¿cómo mechado? Yo lo fui a ver a Luna Park, es una, era una actuación conjunta, ¿no? Una gira que hicieron por toda Latinoamérica. Silvio y Fidel. Sí. Era Fidel. Esa canción. Es un afano. Sí, claro. O sea, imagínese usted. Cuba tiró todo lo que tenía. O sea, imagínese. Se llama la carne al asador. Imagínese usted acá. Banana y Mauricio. Sí. No da igual. No. O digamos Arjona y Mauricio. No, el otro, el que anda chocando autos. Sí, hay que conocer el nombre. El primero que pensé fue en ese muchacho, Chano, pero. Chano, ahí está. Chano y Mauricio. Sí, que anda chocando autos. Qué triste que te recuerden por eso. En fin, nosotros y los medios número 282 está llegando a su fin. Digamos que se comunicó un fiel oyente que por primera vez escuchó el programa. Es decir, es fiel a partir de ahora. Fiel a partir de ahora y por lo menos hasta las 3 de la tarde, ya que afirma ser fan de Baranchuk, un club de donde juega. Eso lo torna sospechoso cuanti menos. Sí, lo torna, sin ninguna duda. Es el señor Damián Lozada, Baranchuk, que le manda saludos. Y afirma ser fan suyo y que es la primera vez que nos escucha. Bueno. Y bueno, después que diga cuántos miembros más hay en ese club, que yo no lo conocí. Bueno, lo esperamos el lunes 4 y nos vamos a ver las caras. Viniendo de su parte preguntando cuántos miembros hay en ese club, a mí me suena mal. Sí, pero, sí. No importa. Sonó feo, dice. Es eso, ¿vio? Interesado. Sí, como curioso en todo caso. Eso es una buena definición. Nos estamos yendo al carajo, sí, señor. No hay ninguna duda. No sé, desacató. ¿Vio? Se me acabó la paciencia. Así pasa. O salen o los cagamos a tiro. Lo vi. Siempre lo mismo este muchacho. Cuando tocamos. No se banca una joda. No es por el tiempo, es por los temas que tocamos. ¿Vio, Lozada? Eso le pasa por andar escribiendo cosas y vienen y nos echan a patadas. Claro. Se termina este programa. Este programa que es el número 282, como dijimos, que va hasta las 3 de la tarde, que se llama Nosotros y los Medios. Hemos transitado por el peronismo, hemos transitado por la ridiculez, el delirio. Por el antiperonismo. El antiperonismo furioso. Y por. ¿Qué más? Por las noticias de la reforma previsional. Sí. Alguien dijo por ahí. Yo la incluiría dentro del paquete antiperónico. Sin lugar a duda. No le quepa la menor duda. Cualquier reforma hecha por este gobierno podría incluirla en ese paquete. Eso es prejuicio. Eso es un prejuicio. No. Hay que darle oportunidad. Recién llevan 2 años gobernando. Sí, es verdad. Hay que darle tiempo. A la sombra, incluso. Hay que darle tiempo para que terminen con nosotros. Nos estamos yendo. Acá está Gustavo Bulla. Pero no tiene un. Para un poco, hombre. Vamos a irnos con eso. ¿Tiene alguno de esos? Vamos a irnos con eso. Cállese la boca. No, Gustavo Ulla, nos estamos yendo. ¿Corto que rima con? No, no. Este programa no es el que era. Señora Baranchuk, gracias por venir. Esperamos que le sirva de alguna publicidad esto y no que implique que las hordas huyan despavoridas. Claro, un grupo que no viene porque escuchó este programa, por ejemplo, claro, que jamás compraría el libro por eso. Que están armando un club de fans. Dice, sí, no vayan. Bueno, pero ante un... No estoy diciendo agorero. Ante un fracaso editorial, se puede adjudicar no a, la, a los valores de la obra literaria, sino a un problema de comunicación. Claro, es que haber venido a este programa. Ha logrado tener una excusa en caso de que fracase. Gracias, Mariana, por venir. Recordemos, el libro de Mariana se llama Haikus, criollos y otros formatos para no perder la primavera. Se presenta el lunes 4 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, Avenida Corrientes, entre Paraná y Montevideo. Tercer piso, 19 horas. Ascensor. Hay ascensor. Está muy bien. Así que nos estamos yendo. Digamos que Iván Acasas no pudo venir hoy, está escuchando desde Temperley, que estuvo Gustavo Ulla, que mi nombre es Gustavo Gordillo, Baranchuk nos acompañó hasta ahora. Le vamos a pedir a Julián que nos quite la cortina, así nos despedimos y terminamos con un poema de este libro, Haikus, criollos y otros formatos para no perder la primavera. Nos estamos yendo, esto es lo último que van a escuchar. Son los mismos, carajo. Son los mismos. Son los mismos que bombardearon la plaza. Son los mismos que profanaron y desaparecieron de Evita el cuerpo. Los mismos que cortaron la cabeza de Juan Duarte, exhibiéndola triunfante cual si fuera Juan el Bautista. Son los mismos que cortaron, desaparecieron de Perón las manos. Son los mismos, carajo. Son los mismos. La misma hazaña, el mismo modo despiadado. Los mismos que llenaron la patria de campos de concentración. Son los mismos, carajo. Son los mismos, la misma crueldad, el mismo culto que impide a los muertos descansar en paz. Y frente al horror, la nada. Porongueos y rosquitas. La nada hecha estrategia, bandera del desasosiego. Me desmarco. Elijo la violencia creativa. El abrazo que abraza y se deja abrazar. La calidez de los cuerpos. La risa compartida que surge incluso del llanto común. Los compamigos que acarician el alma y te hacen sentir menos sola, menos solo. Esto no pretende ser un poema. Desea ser un escupitajo en la cara, un escupitajo que despeje y permita ver más claro, un escupitajo en nuestras caras. Ojalá me pegue en el ojo. Cuanto más leo, más se me empaña la vista.